guaniquillo. Le digo a su gata, quédate con mi amigo. Todo lo anterior fui malentendido. Me fui del sitio con ella por si volví arrepentido. En la habitación 4-5 del ejecutivo. Esto fue solo un aperitivo, sacado de lo vivido, para quien no sepa el chivo. Si no respeta tu prieta, le la maleta, no culpa de toro, su bate es inquieta. Ey, no respeta, demasiado coqueta. Oye, hasta la vista muñeca. A mí me gusta hacer music, elegante de booty. Cómprate el CD, si voto mi DJ. Y salgo sweet pa' la lady, freaky crazy. Nati de TV, color a ver si conmigo. Mini Mati se lo quita todo. Sueno de la disco hasta el motel. Siempre en la prisión y en el burdel. Óyeme, primera pena que no diera yo por tener una nena como tú en mi crew. I see with you like room, I'm a dude. Demostrarte mi gratitud. I wanna view, boo. I'm coming through a school like Kung Fu. Bien cotizado como un BMW. Tengo buena salud, eres boludo. Tú mi menú brillo con propia luz. Frío como un iglú. Por mujeres como tú, es heterodoxo. Pa' los cuernos, una gata los dejo puyo. Got the blues, got the juice, babu, babá, luz. A ver si de mi Jesús y que no bajes de la cruz. Este es Goncalde, el enemigo de los Guasibiri, el Abayalde. ¿Qué fue? Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde. Oye, a mí me gusta hacer music elegante.